Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dejen que los niños vengan a mí. El versículo para memorizar está en Lucas capítulo 18 versículo 16 que dice Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. El mensaje es Los niños como yo son bienvenidos en la familia de Dios. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que una visita importante llegó a tu ciudad? ¿Qué hicieron todos? ¿Había fotos en los periódicos? ¿Tú estabas parado y sostenías una bandera? En nuestra historia de hoy, alguien muy importante acababa de llegar a la ciudad. Tal vez ocurrió algo así. ¿Han escuchado las noticias? ¡Jesús está en la ciudad! Una y otra vez la gente de la ciudad se contaba la noticia. ¡Jesús está aquí! Todos querían ver a Jesús. Los hombres dejaban de trabajar y salían corriendo para escucharlo hablar. Los amigos y las familias ayudaban a los enfermos a acercarse a él. Habían escuchado cómo había sanado a otros. Tal vez los sanaría a ellos también. Todos estaban asombrados al observar a Jesús con la gente. Veían cómo los ciegos recobraban la vista, se reían con los cojos que podían volver a saltar, veían a las madres, a los padres y a sus hijos felices otra vez. Todos eran ayudados, nadie era rechazado. Cuando algunas madres escucharon acerca de Jesús, también quisieron verlo, querían que bendijera a sus hijos. Rápidamente llamaron a los niños para que fueran a la casa. Rápidamente lavaron a cada niño y los ayudaron a vestirse con la mejor ropa. Los niños estaban entusiasmados. ¡Iban a ver a Jesús! Los niños de todos lados amaban a Jesús. Él les sonreía, les hablaba amablemente y les contaba historias maravillosas. Amaba las flores y los regalitos que ellos le llevaban. Pronto, algunas de las madres se apresuraron a cruzar la ciudad. Llamaron a sus amigas. ¡Vengan con nosotros para ver a Jesús! Los niños les contaban a sus amigos y pronto muchos se apresuraban para ver a Jesús. Pero las madres con niños pequeños no podían ir muy rápido. A los niñitos les llevaba tiempo caminar. Finalmente, todas las madres y los niños llegaron hasta la multitud que rodeaba a Jesús. Se quedaron parados en la parte de atrás, tratando de mirar por sobre toda la gente alta que se interponía en su camino. Algunos niños pequeños tal vez intentaron avanzar gateando, pero no podían llegar cerca de Jesús. Todos querían verlo. Parecía que todos empujaban tratando de acercarse. Las madres sentían que era inútil. ¿Alguien las podría ayudar para ver a Jesús? Quizás sus discípulos podrían ayudarlas. Las madres condujeron a los niños hasta los discípulos. Los discípulos fruncieron el ceño, decían que no con la cabeza. ¡Váyanse! ¿No ven que Jesús está ocupado? ¿No ven que está cansado? Pero cuando Jesús vio lo que estaba ocurriendo, exclamó. ¡Esperen! Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. El reino de Dios pertenece a las personas que son como estos niños. Los discípulos y la multitud estaban asombrados. Abrieron paso y dejaron lugar para que las madres y los niños se acercaran hasta donde estaba Jesús. Pasó mucho tiempo con ellos. Sentaba a los niños en sus rodillas y los bendecía. Quizá dijo a las madres cuánto amaba a los niños. Tal vez habló de cómo debían criar a los niños para que amaran a Dios. No sabemos lo que dijo Jesús a las madres y a los niños aquel día, pero podemos estar seguros de que Él no estaba enojado con ellos. Estaba feliz, estaba contento de hablar con ellos. Jesús todavía ama a los niños y a las madres, y quiere que tú vayas a Él hoy. Quiere que seas parte de su familia también.